¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio. Seguimos una mañana trepidante, como cada mañana de sábado. El reloj nos va empujando con sus agujas, nos va empujando casi hasta la prisa y correr si es necesario. Tenemos una invitada muy especial, es una niña que lleva muchos años trabajando en el voluntariado y está haciendo muchas cosas. Buenos días, Alma. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Te gusta la radio? ¿Qué te ha parecido esto? ¿Muy feo, no? ¿O no? Nah. ¿Está bonito? Sí. ¿Cuántos años tienes? 6. 6 años. Me decía, antes que estábamos hablando fuera de micrófono, que Salma le dan una labor y un trabajo enorme, porque me decían, Salma es el futuro de África. Y me impresiona que desde corta edad, pues, tengamos que orientar a los hijos o a los nietos en una lucha para poder salvar, para poder defender los derechos que sistemáticamente son conculcados como seres humanos. Por lo tanto, esa labor y ese trabajo que están haciendo nuestros siguientes invitados es una labor extraordinaria. Y el ejemplo está con Salma, que está participando y escuchando y estando en medio de todas las conversaciones para que ella también pueda aprender que a través de la lucha se consigue la solución de los problemas de los pueblos. Inés, ¿quiénes son nuestros siguientes invitados? Pues nuestros siguientes invitados son Victoria Rubio y Salomón. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Victoria y Salomón vinieron poco antes del verano porque se iban a un trabajo voluntariado a África. Y le pedimos, sobre todo a Victoria, que cuando volviera le explicara cómo ha sido, cómo ha resultado esa experiencia de esos días, meses. ¿Cuánto tiempo has estado? 25 días. ¿Y qué tal han sido? ¿Rápidos, lentos, duros? Un poquito de todo. ¿Increíbles? Ya, ¿sorprendentes? Un poquito de todo. Todo lo que has dicho llevan un poquito. Allí el tiempo pasa más lento. Da la sensación que pasa más lento porque es verdad que no tenemos esa estructura del tiempo que hay aquí. No hay tele, no hay electricidad, no hay móvil. Entonces te liberas y muchas charlas, mucho observar. La verdad es que el tiempo ha transcurrido muy lento, muy bueno, muy bonito. Y habéis estado en Camerún, y allí habéis revisado algunos proyectos de voluntariado. Salomón. Ayer realmente fuimos con Victoria, con muchas otras personas más. Y hemos realizado un proyecto ahí que está financiado por la Diputación de Córdoba, que llamamos Inbandem Lobchem, en español Pescando Sueño. El proyecto es para hacer una piscifactoría y los beneficios de la piscifactoría nos ayudan también a financiar proyectos sociales que tenemos ahí en marcha, como Campamento para la Paz y la Solidaridad, y también la distribución de los medicamentos. También cuando, por ejemplo, se rompe el puente, ese dinero también es para arreglar el puente. Todo el dinero, hay muchos, varios proyectos. Hay también otro proyecto que llamamos Cultivando Sueño, que consiste a sembrar plátano y macabo y también cacao. Y ahora tenemos otro proyecto que estamos poniendo en marcha ahí, que llamamos mini granja familiar, que es hacer una granja de pollo. Otro que llamamos también mini almazara. Ese proyecto es más grande porque mini almazara es un proyecto que hace que después de 5 años de cultivar el cacao, nosotros tenemos que recolectar ese cacao. Pero ese cacao no es para vender fuera, es para vender, hacer nuestro aceite de cacao y con ese aceite de cacao puede vender a la población ahí. Entonces, es lo que estamos trabajando. ¿En qué parte de Camerún están desarrollándose esos proyectos? En Douala, que llamamos realmente la segunda capital de Camerún, y una zona que llamamos principalmente Yabasi. Yabasi es una zona que tiene 100% de humedad, es completamente bosque ecuatoriano, que llamamos ahí. Y no hace mucho llora porque actualmente tenemos aquí en Europa lo que llamamos el cambio climático. Pero este año es una barbaridad de madera que se corta en el pueblo. ¿Y esa madera dónde va? A Europa. ¿Dónde? Europa. A Europa, viene a Europa, Estados Unidos y todo. Esos 25 días sin teléfono, sin televisión, sin luz, ¿cuesta adaptarse a eso o te resultó fácil? Hombre, no te voy a mentir, cuesta un poquito. Es verdad que la voluntad la tenía, porque realmente yo me fui con muchísima ganas y sabía un poquito por lo que me enfrentaba, ¿no? Lo que íbamos a tener allí. De hecho, yo lo buscaba, me gusta. Me gusta porque realmente para mí es un formateo muy grande, el que, además es que hay gente que se lo explico, digo, es que siento que me formateo. A nivel emocional, a nivel físico, es una superación y un reto que pones tu cuerpo a prueba. A nivel también emocional se crece muchísimo, se aprende muchísimo. Que no digo que aquí no se haga, pero que es verdad que al viajar y ver toda esa realidad, tanta información de primera mano, no a través de los medios, porque muchas veces, bueno, sí, aunque te lo expliquen los medios, son imágenes y están captadas en un momento determinado y a ellos ya le ponen las palabras. Tú ya lo estás viendo directo. Entonces no tiene esa contaminación. Es el ver todo aquello, cómo funciona. Entonces realmente pues cuesta un poco porque estamos muy habituados a muchas comodidades que tenemos aquí que allí no teníamos. Cosas muy básicas, pues yo he venido con unos músculos pues tremendos de subir el agua del pozo, tan básico como eso, pues el agua estaba en un pozo y nada, nos tocaba subirla hasta la casa en la que vivíamos. ¿Te das cuenta cuando nos levantamos por la mañana y nos damos nuestra ducha? Abrimos un grifo y podemos seleccionar agua caliente o fría o como nos guste. Ahí no es así. No. ¿Cómo se convive con eso? Pues mira, se convive valorando todo mucho más. Realmente cuando llega a la base, porque aquello prácticamente es la base, es que todas las necesidades básicas tienes que trabajártelas. No, prácticamente no hay nada fácil. El agua para ducharte por la mañana hay que ir al pozo. Para fregar los platos también, si quieres lavarte lo tienes que lavar tú a mano, que nosotras se nos daba regular las manchas y no nos salían. Nosotras aquí echamos la ropa en una lavadora, pues nada, allí a mano. Bueno, ahora hace unos años, pero mi generación ya ha nacido en esas facilidades, claro, entonces sí. Hemos perdido habilidades que se tenían, pero claro, sí. Entonces cosas tan básicas, pues ya os digo. Pero hay una cosa muy importante que has dicho. Por las tardes había más charla, más conversación, más relación humana, ¿no? Sí. Eso es importante. Esa parte humana a mí es una de las que más me gusta. Cuando viajo y realmente olvidas todo lo material, todo lo artificial, todo lo complementario que aquí nos quita la tensión, y allí prácticamente lo más importante son las personas, es comer, pero las actividades que vas haciendo, pero las personas cobran un valor más notorio, que aquí es muy bonito, porque realmente nosotros, una de las cosas que me traigo de allí son las charlas que he tenido con el grupo tanto de cameruneses de allí como de españoles, que nos hemos adentrado en temas pues chulísimos, que a mí por lo menos me han aportado un montón. Victoria, y incido en ti por tu experiencia. Imagino, ¿dónde os ubicabais? ¿Dormíais con las familias? ¿Dónde vivíais? Pues mira, allí es verdad que hemos estado totalmente integrados. No había nada especial para nosotros. O bueno, claro, desde nuestro punto de vista, a lo mejor ellos sí que es verdad que perciben alguna especialidad. Nosotros estábamos con la familia. En los proyectos hemos estado también integrados. De hecho, los niños del campamento han estado la semana que han estado de campamento con nosotros en la casa, conviviendo. y bebíamos en una casa grande en el en la selva. Él, él le llama bosque, yo le llamo selva, me gusta más. Entonces hemos estado allí en mitad de eso, de la selva, en la casa, y una casa grande, y luego pues nada, viviendo con la familia con de allí, los camerunesa de Salomón, y la semana que estuvieron los niños también con nosotros toda la semana. ¿Y la relación con las mujeres de esa casa? Me preguntan en especial mujeres, ¿no? Sí. Por saber... No, tu relación, porque entiendo que las mujeres en ese espacio de convivencia, de que tener que ir a por agua, de tener que guisar, limpiar, ahí se crea algo, no, no lo sé, Victoria. Vale, es que no te había entendido. Mira, una cosa que me ha sorprendido mucho de Camerún es que allí las cosas básicas de supervivencia las sabe hacer igual una mujer que un hombre. En eso me refiero. Igual. O sea, allí hay hombres, de hecho había un peluquero que venía, cerraba la peluquería, bueno, eso cuando estábamos en Duala, perdón, que te cambio si no, pero que lavaba sábana, y igual los hombres, los niños, lavaban su propia ropa cuando íbamos por la mañana a bañarlos al río, se duchaban en el río y lavaban su ropa. Cualquier niño sabía cocinar, saben cocinar súper bien, mejor que yo mucho, vamos, porque yo tampoco es que sea, se hacen todo. Y entonces hemos tenido trato con mujeres, pero por eso te preguntaba un poco, porque tampoco ha sido algo especial que la mujer, yo no he visto allí esa, que muchas veces se suele poner la etiqueta de la discriminación, que las mujeres, yo he visto muchísimas tareas muy compartidas entre todos. Cuando uno viaja y tiene esa experiencia vital con la gente, con los autóctonos del lugar que tú visitas, te cambia la percepción cuando vuelves aquí, a tu vida habitual, a tu país. ¿Cambia la percepción de la gente que viene o de la gente que tú has dejado en la distancia? Pues sí. Sí, y me resulta una de las cosas más bonitas en los primeros días cuando llego y todavía no me viene la contaminación, el estrés de aquí. Los disfruto muchísimo porque viene, y de hecho yo saludo los primeros días dos veces a mis padres cada vez que los veía, a mi niña, unos abrazos. Te cambia la percepción y además aprende no solo que la percepción te cambie, porque ya has visto aquella realidad y sabes un poco más lo que hay en el mundo, ¿no? Que a mí es lo que me interesa también, saber un poco lo que hay en el mundo, sino que además que creces. O sea, la percepción también te cambia porque cuando ves una situación de injusticia, pues a lo mejor la combates, pero desde esa tranquilidad interior, no desde esa rabia, de esa ira. Los sentimientos un poco como que se te equilibran, se te apaciguan, no tienes esa... Tienes como más contención, la paciencia, la hemos trabajado también muchísimo. Es verdad que tienes paciencia, ya crees que va a llegar a un límite y no, tienes más, y otra hora. O sea, tu hija está contenta contigo ahora. Bueno, yo creo porque que sí. Porque si no te enfadas tanto. Bueno, con la paciencia, pues, ¿no? Pues eso ha sido una de las tareas, yo me pongo como tareas personales, y una de las tareas ha sido intentar el tener más paciencia a la hora de eso, de no llegar al regañe histérico, sino intentar un poco hablar con ella. Salomón es admirable porque es un hombre que está trabajando y luchando por su tierra, aunque esté aquí en España, y compartiendo con personas de aquí, Salomón, y que conozcan la realidad de tu pueblo, de tu tierra. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Yo estoy contento, feliz, cuando he escuchado hablar ahora aquí, por ejemplo, de lo de las mujeres, los hombres y todo. Hay algo más importante que siempre digo a los niños cuando voy a los colegios, que cuando tu madre te enseña a cocinar, cuando tu madre te enseña a lavar los platos, cuando tu madre te enseña a planchar, cuando tu madre te enseña a lavar, a limpiar la casa todos los días, no importa que sea hombre o mujer, es tu libertad. Es tu libertad. Porque a veces nosotros, papá, mamá, decimos, ay, no quiero que mi hijo, no quiero que mi hija, no quiero que... Tú estás robando la libertad de ese niño. Porque este, sí, es la libertad. Ese es el libre. Porque mañana ese niño se va a enfrentar en la vida. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tú has puesto en marcha o que tú has dado a ese niño para poder enfrentarse en la vida? La vida no es fácil. La vida es duro. También aquí, en toda parte. Entonces, ¿dónde está? Por eso he dicho a ellos, tenéis que pedir a vuestro mamá y papá en casa que ellos tienen que enseñar a vosotros a cocinar, a limpiar, a hacer todo. Es vuestra libertad. Ese niño, como él ha dicho, realmente en mi casa, en la casa de mi vecino y todo, tú no vas a ver ninguna madre o ningún niño, padre que dice, no, tu hija, ese tu... No, no, no, no. Tenéis que hacer todo por iguales. Porque la madre, el padre, supone que mañana tú vas a enfrentarte en la vida. Entonces, si tú no eres libre, tú vas a ser prisionero de tu mujer o tu mujer prisionero tuyo. Entonces, para crear a vosotros de una forma de igualdad, tú tienes que saber hacer lo que hace tu mujer y tu mujer tiene que saber hacer lo que tú haces también. Igual. No sé, por eso tuve los niños lava. Me gusta cuando ella dice que ha visto un chico lavar su ropa y todo. Muy bien. Salomón, me has emocionado con tus palabras absolutamente porque aquí no lo vemos así. No lo vemos así en el sentido, no por proteger a los hijos, ¿no? Sino porque los hijos pueden tener, y no lo digo por mis hijos, ¿no? Sino hablo en general. En general, sí, sí. En general, los hijos tienen que hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que esta experiencia que nos ha compartido Victoria esta mañana va a servir para que en otras ocasiones volvamos a tocar este tema y hablar de estas cosas. Porque en los distintos medios de comunicación no se habla de esto, lamentablemente. La información, la actualidad, los hechos que ocurren en la ciudad se destacan siempre lo más feo, lo más tonto que tenemos la gente humana, ¿no? Los defectos más increíbles que tenemos los seres humanos. Y en estos últimos tiempos se está incluso multiplicando ese deseo de ver la perversidad, las miserias, las inutilidades de los seres humanos. Entonces, cuando hablamos así, de esta manera y que es tan distinta, yo creo que hay que tener la oportunidad de conversar más veces. Incluso Salomón te ha invitado en esta radio para que haga su propio programa y cuentes estas cosas, porque son absolutamente imprescindibles y necesarias para que realmente cambiemos el destino del mundo y de las cosas que tenemos más próximas, ¿eh? La gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Nuestros congéneres, ¿eh? Nuestros congéneres. Así que os invitamos para otra ocasión para que podamos seguir conversando de estos temas, Salomón. Sí, otra cosa, tenemos una información sí, cortita, también. Venga, cortita, sí. Por favor. El día 30 de noviembre, uh-huh. 31 de noviembre, estamos organizando en Montilla una jornada que llamamos Jornada de la Abolición de la Esclavitud. Entonces, invito a toda aquella persona que quiere participar. 30 de noviembre y 1 de diciembre. Vale, pues entonces unos días antes vienes aquí y nos lo cuentas, vale, y perfecto. Conversamos de esto, ¿vale? Vale. Victoria, muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias a vosotros. Oye, y Salma. Salma, muchas ¿qué gracias, tal? ¿Eh? Gracias. Nos despedimos de los oyentes, ¿no? Hasta mañana. Adiós. Hasta el lunes. Asoma sí sí. Bueno, asoma sí sí. Venga, pues vale. Gracias. Asoma sí sí. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, charas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. No, no.